levanto la mano al cielo y digo a mi voz alta: Señor, eres incomparable, nadie como tú. Haga todo el mundo con sus palmas, así, venga.